Si eso es una ramera, que venga Dios y lo vea. Vete a la escuela, mi niño, pero vete sin vergüenzas, con la cabeza bien alta y subidito a la acera. Si madre voy a la escuela y si a Pedro se le ocurre, te escupiré en la cara. Madre, muchas gracias por ser una madre entera. Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía eso hace mucho tiempo. Y por eso un día hizo su maleta y se marchó. Creo que fue para no estorbar. Maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos del último cumpleaños, una bufanda de lana, unas zapatillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba. ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres, dime, abuelo, ¿qué te pasa? Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas, me dijo: niño, no digas que estoy llorando en mi marcha. Me dijo: niño, no digas que has visto en mis ojos lágrimas. El tiempo pasa deprisa y ya ni siquiera tengo el cariño de aquellos que quiero tanto y a quienes tanto he querido. Si tú te marchas, abuelo, si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré a donde tú vayas. Si tú te marchas, abuelo, si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré a donde tú vayas. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Serena como un cielo de verano,